quedaron editados en la República Popular Democrática de Corea muchos libros que harán aporte a la conversión del país en una potencia de talentos y la realización de la formación a todos los ciudadanos como excelentes científicos y técnicos. Guía de uso de términos, tomo 8, La moral y el hombre, edición aumentada, La vida y las proezas de los matemáticos sobresalientes, y otros libros editados en la editorial Ciencias y Enciclopedias de Corea amplían la visión científico-técnica de los trabajadores y los jóvenes y estudiantes y les ofrecen el abundante conocimiento. La editorial Industria, la editorial Agricultura, la editorial de Ciencias Sociales, la editora de libros en lenguas extranjeras y otras sacaron a la luz libros de ciencias y técnica y de conocimientos de gran valor.